Y esto es algo que además es histórico en el pueblo mapuche, la persecución que cada vez se profundiza más. ¿Cómo ves, cómo lo toman los medios a esto? Los medios sobre todo, ¿no? Los medios hegemónicos. Y algunos, bueno, siempre como que medio de que decís vos, como periodista o medio de gente. Los Bueno, periodistas, sí. los periodistas, hay muchos periodistas que nos acompañan y dicen la verdad lo que es. Y hay otros dos, creo que hay acá, uno es Canal 6, Radio Canal 6, que siempre nos tiran a nosotros como que nosotros somos los culpables, nosotros. Y hay otra periodista acá, Susana Parra, que siempre, ella no sale de a donde está, de su escritorio, que da las noticias, y siempre habla como que ella no conociera, igual que la fiscal, la ministra, como que me conociera a mí, qué persona soy. Lo tratan de violento, lo tratan de, no sé, de salvaje, cuando no es así. Yo soy una persona que lamentablemente no tengo educación, nunca estudié, pero educación, digamos, como persona, de respeto, soy respetuosa. Y puedo escuchar, puedo oír, puedo entenderme con la gente. Pero cuando vienen ellos que son violentos, que lo están esperando, por ejemplo, nosotros ayer íbamos a declarar, no éramos un montón, éramos dos, y estamos solos, estaba lleno de la federal y de gendarmería adentro y afuera. Y hoy igual, y mañana igual, y el viernes igual, seguro. Claro, ¿no? Y con eso ya van mostrando desde dónde ellos se están parando, desde dónde los están mirando. Esto es verdaderamente, es gravísimo el avance, pero seguramente ya lo venían viendo, ¿no? Y lo deben haber visto en otras comunidades, cómo se viene persiguiendo al pueblo mapuche históricamente, ¿no? Claro, sí, en distintos lados, en distintos territorios, como acá, como nosotros decimos en que somos Puelche, acá allá en Gurumapu, que es Chile, en las dos partes, y bueno, los dos presidentes también se juntaron y e hicieron el tratado de ellos, que nosotros no hacemos nada, solo tenemos problema con ellos, el país chileno lo negó la pasada a Chile. Lo tratan como terrorista, como asesino, la verdad que no entendemos nosotros, porque nosotros somos los que somos golpeados, maltratados, y ellos nos dicen que nosotros somos los malos. Totalmente. ¿Y qué intereses hay detrás de todo, de todos los territorios, ¿no? Seguramente Y la eso, tierra, claro. el agua, en lugares que hay petróleo, las mineras, todas esas cosas que vienen a dañar la naturaleza, nomás. María, vamos a seguir atentos, atentas, vamos a seguir pidiendo justicia por Rafita Nahuel, que los dejen de perseguir a ustedes también, y también vamos a estar difundiendo lo que va a pasar este 26 de noviembre, después del 25, ¿no? En este, en esto que se van a estar convocando ya a un año del asesinato a Rafita. Sí, nosotros estamos haciendo, hay un Facebook abierto, que yo de eso no entiendo nada, que lo hace mi gente, que se está convocando a la gente, bueno, que ese día lo acompañen, que nos ayuden en distintos lados, porque también no es solamente mi sobrino Rafita, que nosotros que estamos viendo, hay muchos asesinatos que es por el Estado y no son aclarados. Así que bueno, pues también apoyar y acompañar a todas a las madres, más que todo, porque las madres sufrimos el dolor, porque yo soy como la mamá de Rafita. Siento el dolor de mi cuñada, siento el dolor como madre, con mucha tristeza. Por eso ayer cuando estuve a la fiscal al frente, bueno, igual mucha impotencia, porque me había gustado, no sé, hacerle más mal, más daño de lo que le Sí. hice. Lo único que le pude largar es una lata con lápiz. Pero bueno. La verdad que mucha impotencia, Y sí, claro que sí. no puede uno estar al frente de una persona que estaba ese día ahí y que uno la vio y que fue seguro la primera que mandó a matar arriba. Totalmente. O a cazarlo, porque eso es lo que ellos decían, querían cazar mapuche, querían matar. Totalmente. María, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, te agradecemos mucho. Y muchísima fuerza también para estos días, para este 25, y seguramente vamos a estar ahí acompañando, escuchándonos el 26. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá que la gente que no mapuche, que nos entienda nuestra lucha y que no crean que nosotros somos una persona violenta y que no tenemos educación y que no podemos ir y que no podemos meterlo al dolor del otro que no es mapuche. Nosotros sufrimos todo eso también. y también invitar a la gente que es mapuche, que no tenga miedo, que no tenga vergüenza, que salga a manifestarse, porque así somos, por eso quedamos acá en esta Ñuque, en esta tierra, por eso nos dejaron nuestros antepasados, ellos murieron por nosotros, nosotros tenemos que seguir luchando. Así que un agradecimiento muy grande a ustedes y bueno, espero que nos vuelvan a llamar. Dale, seguro que sí, María. Abrazo muy fuerte. Bueno, gracias a ustedes. Chao. La escuchábamos a María Nahuel, la tía de Rafita Nahuel, casi a cumplirse un año del asesinato por la espalda a Rafita Nahuel, y siguen las injusticias y siguen las persecuciones a nuestro pueblo mapuche, que tiene muchísimos más años que este Estado argentino.